piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Puede comunicarse al 0416-206-3374. Y nuestros días de servicio son los sábados a las 10:30 de la mañana. Perlas de la Palabra. Bien, mis amados, como ustedes saben, estamos compartiéndoles el Proverbios de la Mujer Virtuosa. Ya vamos en el versículo 18 de Proverbios 31. Hoy vamos a hablar de la letra Lamed y Mem. Hoy vamos a hablar de los versículos 18 que nos dice: no temerá de la nieve para su casa, porque todos los de su casa están vestidos de ropas dobles. Y nos dice también: ella misma se hace colchas bordadas, sus vestidos son de lino fino, blanco y púrpura. Bueno, y entonces, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿cómo hago yo con esto que vivo en la actualidad, verdad? Porque, por ejemplo, aquí no cae nieve, ¿verdad? Dice, no temerá de la nieve para su casa. Y también nos habla de hacer colchas y vestidos. Y dice, pero yo no soy modista, yo no tengo máquina. ¿Cómo va eso conmigo, la mujer virtuosa? Sin embargo, mis amadas, es para la actualidad, aunque a usted le parezca extraño, pero cuando lo vemos desde la perspectiva hebrea, también les voy a dar una interpretación que es muy interesante. Cuando nos dice, no temerá de la nieve para su casa, se refiere a su cuerpo. El cuerpo es la casa provisional del alma. ¿Dónde reposa el alma, amado? Dentro de nuestro cuerpo. La nieve es fría, no tendrá miedo del frío que se tiene cuando el alma sale, ya que la vida de la persona es el calor natural que provoca el movimiento de la sangre, y con la muerte viene el frío. Una mujer temerosa de Dios no va a temer que su alma se quede sin ropa después de separarse de sus vestimentas actuales, del cuerpo, ya que tiene su casa, está vestida de telas finas. Su alma, aunque tendrá otras vestimentas que son las mitzvot, esas serán las vestimentas del alma. ¿Cómo es esto, mis amados? Bueno, ustedes saben que la palabra nos dice que cuando nosotros descansamos, somos llamados a la presencia del Eterno, nuestra alma abandona el cuerpo y vamos al reposo del Eterno. Pero fíjese la perspectiva hebrea. Dice que nuestra alma no saldrá desnuda, no saldrá vacía. Nuestra alma irá vestida de todos los mandamientos y ordenanzas que nosotros cumplimos en esta tierra. Fíjese que siempre hemos enseñado, los mitzvot, los mandamientos, no son para salvación, porque la salvación no la podemos ganar, amado. Es imposible que nosotros queramos ganarnos la salvación. La palabra dice que la salvación es un regalo que nos da Hashem. La salvación es por gracia. Sin embargo, nuestra vida debe manifestar quiénes somos nosotros. No podemos considerar que nosotros somos hijos del Eterno, que vamos a ir a la eternidad, que vamos a morar en la eternidad, pero vamos a llevar aquí en la tierra una vida desordenada, una vida de desobediencia, sino que desde aquí de la tierra nosotros vamos a vivir una vida en armonía con los mandamientos del Eterno, porque ¿qué son los mandamientos del Eterno? Son el estilo de vida que nosotros debemos tener acá. Cuando una mujer se preocupa, de cumplir los mandamientos, las ordenanzas, para tener una buena vida aquí en la tierra, ¿verdad? Ser una mujer sumisa, ser una mujer que ama al Eterno, que sirve en su reino, que sabe gobernar su hogar, que sabe criar a sus hijos, que sabe cómo tratar con su esposo. Todo esto son vestimentas del alma con las cuales nosotros nos vamos a ir a la presencia del Eterno. Después de los 120 años, él siempre se pone en las enseñanzas judías, que podemos llegar a esa edad, no va a quedarse sin vestimentas, tan solo las va a cambiar por otras. Ella se preocupa en vida por tejer colchas bordadas y vestidos finos para protegerse y proteger a su familia. La persona, cuando hace una mitzvah, es decir, obedece un mandamiento, esta va delante de él. Al salir el alma de su cuerpo, esos mandamientos lo cubren, son las que visten el alma después de la muerte. Cuando nosotros, mis amados, oramos por nuestros hijos, por eso dice que su familia está vestida de ropas dobles y que no tendrá temor de la nieve, no tendrá temor del frío. Es porque cuando nosotros, mis amados, hacemos oraciones por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestras personas a las que amamos, esas oraciones, amados, son como vestimentas que cubren la vida de nuestros hijos. Por eso son tan importantes. ¿Por qué solo una Eshet Ha'il, o sea, una mujer virtuosa, se preocupa por el futuro y está consciente de las necesidades de hacer colchas, mitbot, con las que se puede tapar en un futuro? Cuando la Torá nos cuenta la interpretación que le dio Joseph al faraón acerca de sus sueños, le dijo que venían 7 años de riqueza y luego 7 de mucha pobreza. Joseph le dio un consejo al faraón. Le dijo: y ahora que vea el faraón a un hombre entendido y sabio, Nabón y Jajam, y que lo ponga asignado sobre la tierra de Egipto para administrarla. Eso lo dice allí Génesis 41:33, es decir, ponlo para que él administre y guarde bastante cosecha para no tener que sufrir en los segundos 7 años que van a ser de hambre. Preguntan los jajamín, los grandes sabios. Joseph le quiso decir al faraón que ponga a una persona demasiado inteligente, a alguien con el título de Nabón. Aquella persona que deduce una cosa de otra, que ve la profundidad de cada cosa y sus derivados. Y Jajam, ¿quién es el Jajam? Aquel que previene el futuro. Preguntan los Jajamín, ¿por qué se necesita una persona Nabón y Jajam? Fíjese, buen administrador y sabio, para que en los tiempos, ¿acaso no era suficiente que Joseph le diga al faraón que ponga a un buen administrador? Contestan que no cualquiera tiene la capacidad de administrar y guardar. Cualquier persona en los años de abundancia derrocha y gasta su dinero en ese momento, en el momento que tiene berajá, abundancia, bendiciones. No se pone a pensar en lo que vaya a pasar mañana. Una persona normal, cuando tiene dinero, lo gasta. En cambio, una persona que es Nabón entiende que esta abundancia tiene una finalidad. Y una persona que es Jajam previene el futuro y sabe que el día de mañana ese dinero lo va a necesitar. Por lo tanto, Joseph le aconseja al faraón que ponga como administrador a una persona Nabón, para que entienda que el dinero tiene una finalidad y no lo utilice para cosas no indispensables. Y también jajam, para que se sepa preparar para el futuro y prevenir las consecuencias. Gracias a ese consejo, cuando llegaron los años de hambre, la gente cambiaba al faraón oro por pan. Gracias a prevenir el futuro, el faraón se convirtió en el rey más poderoso del mundo. La persona tiene que ser nabón y tiene que ser también jajam. Tiene que prevenirse para el futuro y tiene que saber que en este mundo se compara con los años de abundancia. En este mundo podemos recolectar y juntar provisiones para toda la eternidad. En este mundo, muy fácil es cumplir con mandamientos. Es muy fácil tejer ropas finas para el mundo venidero. Sin embargo, en este mundo tenemos que ahorrar para después poder cambiar una simple mitzvá por un pago invaluable y eterno. En los tiempos de abundancia, nadie cambia oro por pan. Incluso si le ofrecen un pan de... te lo desprecia. En cambio, en los años de hambre puedes vender un pan por un lingote de oro. En este mundo es muy fácil conseguir mitzvot, por lo tanto la gente las desprecia y no se preocupa por juntarlas. Solo una persona que vive el futuro, alguien que es nabón y jajam y está consciente que algún día va a necesitar de las mitzvot y ya no las va a poder conseguir, solo una persona así se va a preocupar por juntarlas. Una Echel Jail es una mujer que tiene biná, entendimiento, y tiene jojma, sabiduría. Se previene para el futuro. Solo ella se va a preocupar por tejer colchas y vestimentas bordadas y calientes. La Echel Jail le va a transmitir este secreto a su familia, por lo que no va a temerle a la muerte. Va a estar preparada para el goce y el placer verdadero que se obtiene en el mundo venidero a cambio de las buenas acciones que se hacen en este mundo. Sobre eso dijeron nuestros jajamín, ellos que ven el futuro. Hoy en este mundo se hacen las mitzvot y mañana en el mundo venidero se recibe su pago. Aquellas personas que se preparan para Shabbat, el mundo venidero va a comer en Shabbat y muchas otras cosas. Y verdaderamente, amados, nosotros cuando vamos al nuevo pacto donde nos habla de ese mundo venidero, nos dice por allí Pablo que habrán diferentes premios, ¿se acuerda? Cuando dice que algunos se salvarán apenas como jarasca. Y dice que allá en la eternidad habrán niveles de las personas que hicieron más en el reino del cielo y otras que hicieron menos. Y cuando nosotros, mis amados, obedecemos mandamientos y tratamos de vivir una vida recta, lo mejor que podemos, lo más apegado a la Escritura, estamos haciendo vestimentas para cuando nuestra alma sea llamada por el Eterno y vayamos a su presencia. No iremos con un alma desnuda, sino con un alma cubierta por todos los mandamientos que cumplimos aquí en la tierra, por toda la obediencia con la que nosotros nos desarrollamos acá en este mundo. Y cuando nosotros enseñamos esto a nuestros hijos, a obedecer los mandamientos y a estar siempre preparados para ese mundo por venir, pues dice que vamos a tener colchas que abrigan. Esto lo compara porque dice que cuando el alma deja el cuerpo es como si entrara a un lugar muy frío, porque lo que le daba calor al alma era el cuerpo, la sangre, la energía que hay en el organismo, pero cuando el alma sale del cuerpo, sale de ese calor que ella tenía. Pero cuando la persona ha vivido en la escritura, en la obediencia al Eterno, dice que eso va a cubrir el alma y el alma va a llegar a la presencia del Eterno, no desnuda, sino cubierta por su obediencia a los mandamientos del Eterno. ¿Qué le pareció, mi amada, esta enseñanza? ¿Verdad que es muy interesante saber que todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene un propósito? Y vivir una vida de acuerdo a la escritura del Eterno no es en vano, amada. Todo tiene una razón de ser. Son las vestiduras que nos van a proteger allá en ese mundo venidero. Bien, mi amada, vamos a escuchar algo de música y ya estoy con ustedes nuevamente. Bien, mis amados, seguimos en su revista femenina Et Jail, Mujer Virtuosa. A pesar de que tiene ese nombre, bueno, hay unos cuantos caballeros que siguen fielmente este programa porque dice que aquí tocamos temas que a todos les son útiles. Bien, somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, judío sefardí. Estamos en la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Y nos reunimos los sábados a las 10:30 de la mañana. Los días lunes tenemos oración de 4 a 6 de la tarde y los miércoles estudio de la palabra. puede comunicarse al 0416-206-3374. Y para las personas que viven en Los Teques o sus adyacencias, tenemos una hija de Beis Jacob que puede visitar. Están encargados de esta quejilá el moré Guillermo Lloris y su amada y bella esposa, la morá Yetzi de Lloris, quienes estarán felices de recibirle. La dirección es la siguiente: Avenida El Lago, Urbanización, Colinas del Carrizal, Torre C, local planta baja, entrando a la urbanización Montaña Alta, frente al Centro Comercial La Cascada. Puede comunicarse al 0424-108-0446. Les repito el número: 0424-108-0446. Fuente de agua viva. Sí, mis amados, vamos a continuar estudiando el libro Cantar de los Cantares, Shir HaShirim. Estamos allí desarrollando este estudio. De hecho, me han hecho muy buenos comentarios, les ha parecido muy interesante la perspectiva desde que donde estamos analizando este libro. Aquí lo vemos desde la perspectiva siguiente. Allí hay una conversación entre el Dios, el hombre y el alma. Allí es donde se va desarrollando este estudio desde la perspectiva hebrea. Ahorita vamos ya viendo el capítulo 1, versículo 11. Decíamos la vez pasada, en el último programa que hablamos de esto, que cuando el alma obedece y vive una vida apegada a las cosas espirituales, a la Torá, cumple los mandamientos, se embellece. Hoy vamos a ver el versículo que dice: gargantilla de oro he de hacerte con engastes de plata. Bien, entonces Dios le dice que le hará como un collar de oro con engastes de plata. La va a hermosear más aún por ser que el alma quiere ir en ese camino, apegarse a Dios, utilizando todo lo material para hermosearse, más bella espiritualmente. Entonces Dios le dice que le dará más cosas materiales para que pueda embellecerse aún más. Así como la Torá promete para el que cumple los preceptos un bienestar material, y esto no es la recompensa final por el cumplimiento de los preceptos, sino que es un medio para que pueda cumplir con más preceptos, pues ellos son los que dan la posibilidad de adquirir el mundo venidero, porque cuanto más y mejor se cumplan, mejor será su parte en el otro mundo. Entonces le da la posibilidad de un bienestar material y armonía para que pueda cumplir más preceptos y hacerse merecedor de una mayor parte en el mundo venidero. Sí, mis amadas, porque cuando a nosotros servimos al Eterno, cuando el Eterno nos da más comodidades para hacerlo, podemos cumplir mejor con las ordenanzas que Él nos da. Por ejemplo, tener una buena situación económica, que usted no tenga necesidades en su casa, venga el alimento en abundancia, no tenga que pasar demasiado trabajo y perder demasiado tiempo para adquirir los alimentos. Esa es una bendición del Eterno y puede servirle mejor. Entonces, cuando dice que Él hermoseará el alma de esta manera, le hará gargantillas de oro y con engastes de plata, quiere decir que Él le dará beneficio a la persona aquí en la tierra para que tenga abundancia de todo, porque es una forma de hermosear al alma. Nosotros, mis amadas, podemos confiar que el Eterno quiere que nos vistamos de la mejor forma posible. Quiere que tengamos abundancia en nuestro hogar. Él quiere que nos podamos trasladar de un lugar a otro con comodidad, sin tanto sacrificio. Pero también el Eterno quiere ver en nosotros nuestra pasión por su palabra, por obedecerle, por vivir de acuerdo a las ordenanzas de su palabra. Así que bueno, guardemos esto en nuestro corazón y observemos, mis amadas, cuando nosotros renunciamos a los placeres del mundo, a esas cosas que el mundo llama, que son, dicen que son muy agradables y buenas, la mayoría de esos placeres corrompen el cuerpo y corrompen el alma. Pero cuando nosotros vamos a la enseñanza de la Escritura, cuando nosotros aprendemos a que la palabra del Eterno sea un placer para nosotros, obedecer al Eterno sea un placer para nosotros, eso hermosea el alma, y al hermosear el alma, el Señor nos bendice en abundancia. Porque allí está la Escritura, dice, si tú obedecieres estos mandamientos, yo te bendeciré en esto y en esto y en esto. Y usted lo puede buscar allí en Deuteronomios 28, donde están las bendiciones. Bien, mis amados, vamos a escuchar algo más de música y ya regresamos. Ha ha ha! Bueno, nos decía ese cántico, alabemos al Rey. ¿Le gustó? Bien, mi amada, aquí estamos en su revista femenina Et Jail, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Y a las 11 de la mañana tenemos Unidos por la Verdad. Somos la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob. Recuerde que si puede... puede comunicarse al 0416-206-3374. Allí le damos cualquier información. Ya van a comenzar pronto nuevamente las clases de hebreo. Y recuerde que nosotros tenemos allí una profesora de costura, de modas. Así que cuando quiera puede comunicarse con nosotros para que sepa el horario y aprenda todo lo que es corte y costura, aprender a sacar los patrones, y bueno, eso es de mucha utilidad, mis amados. Además, es una profesión internacional, porque donde sea que usted va, eso lo puede utilizar. Ahora hay que pensar así, ¿verdad? Aprender cosas que usted pueda trabajar en cualquier lugar. Bien, mis amadas, vamos ahora al siguiente segmento. Variedades. No. Bueno, vamos a ver si en estos 10, 12 minutitos que nos quedan les puedo compartir lo siguiente, porque le traigo tres temitas, no son tan largos, pero fíjese, vamos a hablar primero construyendo relaciones, vamos a hablar acerca de la conversación. Después, si tenemos un tiempo todavía, les vamos a hablar un poquito de belleza y una receta bien sabrosita, rapidita, que les traigo por allí. Pero vamos a hablar acerca de la conversación. La Torá dice que Dios creó al hombre como un ente hablante. Génesis 2:7. Él habla, es consecuentemente lo que diferencia a los seres humanos de las demás criaturas. La gente suele centrarse en sí misma y cerrarse. La conversación es una manera de salir de esta absorción. ¿Sabe que cuando yo estaba preparando este tema yo decía, lo doy o no lo doy? Porque en Venezuela no nos tienen que rogar para comunicarnos. Aquí tenemos una facilidad muy especial para hablar con el que va en el carrito, con el que va en el ascensor. Sin embargo, mis amadas, últimamente con los famosos telefonitos, la gente se retrae y se queda en sí misma con su telefonito. Imagínese usted que yo me reía mucho con mi hijo, que ya está en Chile, y él me contaba, mamá, no lo has de creer. ¿Sabes que aquí, en las veredas de Santiago, hay unos semáforos que están en el piso, o sea, unas luces que iluminan el piso, porque como la gente va agachada viendo su teléfono, entonces cuando llegan a la esquina, porque allá sí se respetan los semáforos, amada, allá uno no se atraviesa en cualquier parte para cruzar una calle, uno cruza la calle con los semáforos. Entonces la gente, como va con la cabeza agachada mirando su teléfono, dice que hay unas luces en el piso que anuncian el semáforo, si puede cruzar o no puede cruzar. Yo me reía cuando me lo contaba, pero ¿a dónde hemos llegado? De hecho, me dice, mamá, todo el mundo está en los trenes, en los metros, con su teléfono. Claro, allá se puede andar con el teléfono en todas partes. Bueno, ustedes me entienden. Bien, entonces vamos a hablar de la conversación, porque esto ha afectado muchísimo las relaciones sociales en el hogar, las amistades. A veces es un fastidio cuando uno está con una amiga, con unas personas hablando, cada uno tiene su teléfono en la mano y entonces la conversación como que ahora solamente por teléfono, y eso no es lo bueno. Es bueno comunicarnos por teléfono, pero cuando tenemos una persona en el frente es bonito hablar mirándose a los ojos, con las expresiones, y es como que esa relación es más agradable, ¿verdad? Se lo digo yo, que ahora solamente converso con mi hijo por teléfono. Ya no lo tengo cerquita de mí para hablar con él como lo hacía antes. Me imagino que muchas familias están en la misma condición. Muchas amistades nunca traspasan el nivel superficial. Es posible hablar infinitamente sobre recetas, fútbol y moda, pero eso no es suficiente. Necesitamos gente con la que podamos compartir nuestros pensamientos más profundos. Inclusive miembros de una misma familia pueden vivir en un aislamiento comunicativo. Los muebles de la sala estaban originalmente diseñados para que las personas se vieran unas a otras. Hoy las salas están diseñadas para que todos vean televisión. Ves un partido de fútbol y dices mientras masticas, esto fue una buena jugada. ¿Qué conversación puede compartir con la magia de la tecnología? Hoy en día, uno está en su pequeño rincón luchando consigo mismo. Necesitamos pasar tiempo con los demás, pero no para ver televisión, sino para estar juntos y comunicarnos. Sin estos, te sofocas en tu propio mundo, te aíslas en tu propia opinión, te aíslas en tu propio hogar. Destina un tiempo específico de tu día para hablar. Programa un periodo de tiempo para hablar con tu esposa, con tus hijos, con tus padres y con tus amigos. El habla transmite los pensamientos más profundos del alma. Las palabras que salen del corazón entran al corazón. Una cosa que otra persona dice puede tocar una cuerda interna en nosotros. Las conversaciones construyen conexión fuerte y expanden nuestro mundo. Sin ellas nos deterioramos emocionalmente y morimos. Una gran conversación es una oportunidad para explorar mundos enteros. A diferencia de una película, Este mundo es real, no imaginario, y la relación resultante es infinitamente más valiosa. Esperamos que aquí en Venezuela, mis amados, nunca se pierda esto, porque realmente una de las cosas que extraña la gente que está fuera de Venezuela es que donde ellos están, dice que la gente en varios países, ¿no? En Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador, donde tenemos varias personas que se han ido de la misma congregación y amistades personales, dicen que la gente es callada, la gente se atrae a sí misma, no es una persona sonriente que le habla a otras, y yo creo que eso es una de las cosas que más ha afectado a nuestros hermanos que están afuera, que no hay la misma facilidad de conversación con las personas. Aquí, amados, uno va por la calle y si está el señor que barre la calle, uno le dice buenos días, o le dice buenas tardes, o le echa una broma. Aquí no tenemos ese tipo de problema y compartimos muchísimo. En el ascensor, en un minuto que usted va por el ascensor, usted por lo menos le pregunta a la vecina cómo están los hijos, cómo está la familia, y así no nos conozcamos dentro del ascensor, compartimos aunque sea el decir cómo está el día, cómo está el tiempo o qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Porque tenemos esa buena actitud aquí en Venezuela y esperemos que nunca la perdamos, amada, y que no lleguemos a que no permitamos que las comunicaciones por teléfono nos roben ese tiempo maravilloso que podemos compartir conversando. Bien, les voy a dar aquí algo más de belleza. Fíjese, le voy a hablar de tres mascarillas naturales para un cutis perfecto. Y son bien sencillas y económicas. Usted puede hacerlas, mi amada. Por eso se las traje. No le voy a mandar a comprar una crema carísima. Mire, fíjese. Tenemos, cuando no luchamos con un sinfín de productos cosméticos que prometen grandes resultados y solo terminan complicando la vida, pero aún peor aún si buscamos algo especial para nuestro tipo de piel, pues mientras más específico, más costoso, ¿cierto? Pues ya no. A continuación les vamos a dar tres mascarillas naturales para un cutis perfecto. A ver si nos da tiempo. Para el cutis graso, tan simple como leche de magnesia, que puede aplicarse de manera directa, por ejemplo, sobre el rostro y dejar secar para luego enjuagarse con agua tibia. Verá cómo absorbe esa brillantez que a veces fastidia. Y eso es para hombres y mujeres, lo pueden hacer los hombres, Gabriel. Cuando la piel está muy brillante. Para cutis normal o mixto, mezclar un huevo con media taza de avena precocida y una cucharadita de aceite de oliva hasta que se haga uniforme. Aplicar al rostro y dejar por 15 minutos y luego enjuagar. No creerá los resultados. Y para cutis seco, mezclar una yema de huevo con una cucharadita de miel y una cucharadita de aceite de oliva. Si tuvieran a mano, también podrían añadir al contenido una cápsula de vitamina E. Aplicar en el rostro y dejar por 15 minutos. Enjuagar y secar delicadamente. Y si prefieres un acabado con mayor efecto hidratante, con algunas gotas de su aceite esencial favorito. Ahí tiene usted tres mascarillas para cualquier tipo de piel. Bien, y para terminar, les voy a hablar de unas galletas de zanahoria. Son bien sencillas, por eso que le voy a dar esta receta en estos minutitos que me quedan. Ingredientes. 225 gramos de manteca o margarina o manteca vegetal, puede usarla también, ¿no? 125 gramos de azúcar, fíjense, la misma cantidad, 125 de manteca, 125 de azúcar, y 330 gramos de harina. Y 100 gramos de zanahoria rallada muy finamente, una cucharadita de canela en polvo, una pizca de sal y una cucharadita de jengibre rallado. Usted reúne todos esos ingredientes, muy sencillo. Usted pone todos esos ingredientes dentro de un bol, lo amasa, ¿verdad? Que esto ya coja forma homogénea, la mete un ratico en la nevera para que se ponga más durita y después usted la estira y corta sus galletitas y las mete al horno, con el horno como cuando hace las tortas, y las deja ya hasta que apenas agarren un colorcito dorado. Y deleítese con esas galletas que no son tan caras, ¿sabe? Porque ahora uno va a comprar algunas galletitas y entonces a veces no alcanza el dinero. Usted hace una en su casa y le va a salir más económico y va a tener siempre algo para los muchachos. Bien, mis amadas, ha llegado el momento ya, pues, de despedirnos. De verdad que ha sido un placer estar con ustedes. Recuerde que si desea tener este material, puede llamarme y enviarme su correo y por allí le envío la información. También recuerde que nos consigue por internet en Radio Tiempo 1200 AM.be y por Facebook en Congregación Sefardí Beit Jacob. El número de teléfono 0416-206-3374. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, el Pastor Oliver Noguera. Acá en los controles, Gabriel Durán. Y con ustedes, Silvia de Nemer, de la congregación de Jacob. Reciban allí un abrazote invisible, pero siéntanlo. Se los estoy enviando con mucho cariño y que el Eterno derrame sus bendiciones en abundancia sobre su vida, sobre su familia, sobre sus bienes, sobre todo lo que ustedes tienen. Shalom Ubrajot.